9 de mayo 1941 fallece en acción el comandante de submarino Fritz Julio Lemp. El 9 de mayo de 1941 fallecía en servicio el comandante de submarinos Fritz Julio Lemp, quien fuera el primero en hundir un barco enemigo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, teniendo un total de 24 barcos hundidos y 145.056 toneladas enviadas al fondo del mar. Después de unirse al Reichsmarine el 1 de abril de 1931, comenzó en abril de 1935 el entrenamiento de submarinos y en 1936 fue un oficial de guardia en el U-28, que comandó desde 1938. Desde noviembre de 1938 fue comandante del U-30, con quien realizó 8 incursiones enemigas. Del 22 de agosto al 27 de septiembre de 1939, utilizó este barco para hacer su primera patrulla, hundiendo 3 barcos con 23.206 toneladas, incluyendo el vapor de pasajeros convertido en buque de guerra, Atenea. La afirmación posterior hizo que se tratara de un barco de pasajeros puro y fue utilizado por la propaganda inglesa para ejemplificar atrocidades de Alemania, como ya se había probado hacer durante la Primera Guerra Mundial. El Atenea con 13.581 toneladas, de conformidad con el derecho internacional y de acuerdo con las leyes de la guerra, se encontraba fuera de las rutas comerciales normales y con trayectoria zigzagueante, como Lemp lo declaró más tarde, afirmando que de acuerdo a la inspección visual consideró que se trataba de un crucero auxiliar. Este fue el primer barco hundido en la Segunda Guerra Mundial, pues solo el día anterior, se había producido la declaración de guerra de Inglaterra contra Alemania. La orden escrita indicaba que debía tener en cuenta el orden de tonelaje en sus ataques. En ese momento, el Atenea se acercaba a un ritmo rápido. El capitán James Cook no tenía idea de la presencia de un submarino. Aumentó la velocidad nuevamente, despejó todas las luces y continuó el curso en zigzag a lo largo de la ruta prescrita. No se colocó una bandera que indicara que el barco era un vapor de pasajeros. Todo esto debería ser desastroso. El puesto de observación en la torre del submarino U-30 hizo que el barco se oscureciera con luces tenues. El capitán Lemp sospechó que era un crucero auxiliar debido a su extraño comportamiento. A las 19:43, el U-30 disparó 3 torpedos. Los torpedos golpearon el lado de babor del Atenea y el barco comenzó a hundirse. El Atenea comenzó a enviar el SOS. En ese momento, Lemp se dio cuenta de su error. Un total de 4 barcos se apresuraron a socorrer al Atenea. Pudieron salvar a 1.300 personas, pero 118 personas, incluyendo 22 estadounidenses, perdieron sus vidas. ¿Se habría podido prevenir el desastre? El comportamiento del capitán James Cook es de una cierta complicidad culpable. Como resultado de este incidente, Hitler le otorgó a los vapores de pasajeros una protección especial el 4 de septiembre, según la cual no se debía tomar ninguna acción enemiga contra ellos. Esto incluso se aplicaba a vapor de pasajeros escoltados, aunque su hundimiento estaba permitido por la ley internacional, sin previo aviso. En el tribunal de Núremberg se declaró: si el tribunal tuviera alguna duda en creer en este punto crítico y particularmente explotando las declaraciones consistentes de todos los testigos escuchados aquí, estas dudas tendrían que ser disipadas por el comportamiento del mismo comandante en los días y semanas posteriores al hundimiento. Como lo muestra el diario de guerra de U-30 de este periodo, el teniente Lemp se ha adherido estrictamente a los reglamentos de capturas en todas las acciones siguientes, y solo se han presentado algunos ejemplos de su diario de guerra en cuanto al comportamiento justo y caballeroso de los comandantes alemanes en algunos casos poniendo incluso su submarino en peligro por salvar vidas. Todos los hechos relacionados con el hundimiento de la Atenea se dieron a conocer al comandante de la Fuerza de Submarinos y al comandante en jefe de la Marina después del regreso del U-30 de sus operaciones a fines de septiembre de 1939. Inmediatamente después de llegar, el comandante informó de su error, reconocido por él mismo, al comandante de la Fuerza de Submarinos y este último lo envió a Berlín para informar. El 24 de septiembre de 1939 fue ascendido a teniente comandante. Desde el 9 de diciembre de 1939 hasta el 17 de enero de 1940, emprendió su segundo viaje con el U-30, en el cual pudo hundir un barco enemigo con 325 toneladas. En un juego de emboscadas con minas, el U-30 también hundió otros 5 barcos con un total de 27.450 toneladas. Además, un barco y el acorazado Braham quedaron dañados en la emboscada. El tercer y cuarto viaje no cobró víctimas enemigas. En su sexta misión del 8 de junio al 7 de julio de 1940, pudo hundir 5 barcos con 22.300 toneladas. En su séptima patrulla del 13 al 24 de julio de 1940, pudo hundir un barco con 712 GRT. La octava misión duró del 5 al 30 de agosto de 1940, donde pudo hundir 2 barcos con 12.407 toneladas. El 14 de agosto de 1940, fue honrado por sus logros con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El 1 de octubre de 1940, luego dejó el comando del U-30 para participar en la construcción del U-110, del que fue su comandante el 21 de noviembre de 1940. Del 9 de marzo al 29 de marzo de 1941, completó su novena patrulla con U-110, en la que hundió dos barcos con 8.675 toneladas. Su décima patrulla fue la última. Fritz Julius Lem la comandó desde 15 de abril al 9 de mayo de 1941. En este viaje, pudo hundir tres buques con 10.056 toneladas. El 9 de mayo de 1941, el U-110, fue gravemente dañado por cargas de profundidad, y comenzó a hundirse cuando fue capturado en el Atlántico Norte, al sur de Islandia, por los destructores HMS Bulldog y HMS Broadway y el corbete HMS Aupretia de la Royal Navy. En la captura una importante inteligencia llegó a las manos enemigas, incluida una máquina encriptadora Enigma. La tripulación alemana intentó hundir el submarino, pero contrariamente a lo esperado, el barco no lo hizo lo suficientemente rápido. Lem quiso nadar de nuevo hacia el submarino para abrir más válvulas de inundación. Cuando el grupo de abordaje vio que el comandante nadaba de regreso a su submarino, le dispararon hasta que se hundió. El Fritz Julius Lem que nadaba de regreso al submarino fue asesinado a tiros por el equipo de abordaje. Fritz Julius Lem fue evidentemente asesinado indefenso en el agua. Durante la conquista del submarino, hubo 15 muertes y 32 miembros de la tripulación cayó en cautiverio. El intento de arrastrar el barco dañado a un puerto fracasó, el barco se hundió el 10 de mayo de 1941.